voy a darle la bienvenida al hermano Luis Salamanca. Buenas tardes, don Luis. Tengas, seas bienvenido. Por favor, maestro Mario Lauca. Un gusto acompañarlo acá un rato y a la señorita Cintia. Un placer siempre encontrarnos y conversar de lo que nos gusta. Qué bien, Luis. Entonces, vamos a comenzar contigo, Luis. Tú eres el maestro en la música. Tú eres el que puso de manifiesto los nombres de los dos temas. Así que va a ser interesante que nosotros sepamos qué música es lo que hemos escuchado, qué nombre tiene y qué característica tiene. El primero se que llama Huiracocha. Huiracocha, claro. Y después el Antigal. Antigal, ve. Y después estábamos escuchando un pedazo de la cueca Rijurimusca. Rijurimusca. Estás pronunciando muy bien el quechua. Buenísimo. Qué bueno, Luis. Aquí estamos en este espacio, difundiendo siempre la música de los antepasados. Y a través de la música, como todos sabemos, estamos también incorporando el saber, el programa se llama Esta es nuestra memoria. Y yo me acuerdo, por ejemplo, contigo hace casi 18 años, 19 años, sí, cuando en Radio Futura hicimos el programa de Pachamérica. Pachamérica. ¿Te acordás? Sí. Ya te olvidaste. Desde esa época, travesuras. Un par de años. Vende nuestra edad. Unas cuantas travesuras, ¿no? Porque formador de grupos también. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la cultura siempre no es solamente la música, no es solamente las costumbres y las cuestiones que a veces se hablan, sino todo lo que te transmiten los mayores, ¿viste? En ese caso, yo vengo de una familia de cultores de varias de las manifestaciones más fuertes de la cultura, ¿no? La comida, por ejemplo, la gastronomía, la música, el baile. Y en el caso de la lengua, bueno, de lo poco que sé, lo sé de Mario. Y mucho de la filosofía y de la cultura también lo aprendí de don Mario. También de otros abuelos. Pero lo que pasa es que, bueno, mi papá, por ejemplo, era de Potosí, pero no aprendió la lengua, porque son esas historias que hablamos alguna vez con Mario, de que la conquista te llevó a negarte muchas veces. Y las madres, en el afán de preservar a los hijos del castigo, digamos, de ser indio, no querían que sus hijos les pase lo mismo. Entonces, una cosa terrible, ¿no? Que las madres no le enseñan la lengua materna a los hijos. Eso pasó en Bolivia, pasó en Jujuy. En Jujuy pasó mucho. Muchas abuelas no le enseñaban la lengua a los hijos para apartarlos de esa situación, ¿no? Y se negaba la cultura, se negaba la lengua. Por el insulto, la humillación que significaba ser indio, indígena. Usted es de Maimará, ¿verdad? Claro, yo soy de Jujuy, pero mi familia toda viene de Bolivia y de Perú o alguna parte, que nunca sabré bien todo, pero fueron bajando y hasta Villazón y La Quiaca, en la frontera, ahí se conocieron mis padres, trabajaban ahí en La Quiaca. Y después, bueno, ya tengo otros hermanos, y entre Maimará y San Salvador y Yavi y La Quiaca, ahí la familia fue asentándose. Y bueno, sí, viví unos cuantos años en Maimará, un lugar bellísimo. Ahí muy cerquita de Humahuaca, ¿no? En esa zona para... Claro, sí, en La Quebrada, es decir, los pueblos de La Quebrada, viste, a veces se confunde La Quebrada de Humahuaca solamente con el pueblo. Hay un pueblo que se llama Humahuaca, pero La Quebrada es una extensión geográfica, desde, te diría, desde Volcán, Bárcena, hasta Humahuaca. Y en el medio pasás con Volcán, Bárcena, Promarca, Maimará, y después Tilcara, Huella, bueno, hay pueblitos más chiquitos, ¿no? Y ahí estaban, en esa zona están, se encuentran los antigales, ¿viste? La escuchábamos recién, la samba del antigal. Uh-huh. Es una zona de antigales muy fuerte, en todo Jujuy, pero en esa zona ahí se ven, se puede ir a conocer, mirar, tratar de entender de qué son los antigales. Y ahí, bueno, en Maimará, en Posta de Hornillo, en Juella, en Tilcara, cerca de Purmamarca también, ahí hay algunos antigales. ¿Y ahí en la familia, en su comunidad, la música era una práctica habitual o lo conoció después? No, la cultura, por suerte, en algún momento era muy cotidiano acceder a la cultura. Y entonces, cualquier reunión familiar terminaba siempre bailando y tocando algo. Pero después estaban las fechas oportunas donde, claro, es casi una religiosidad tocar, o una espiritualidad, mejor uh-huh. dicho. ¿No es cierto? Si bien la religión es la que, viste que en la quebrada se da que, por ejemplo ahora, en Semana Santa, que es una fecha cristiana, hay una celebración fuerte desde el lado de la simbología católica, uh-huh. pero ahí hay todo un territorio cultural. Yo no diría que se mezcla, porque ya no creo que se mezcle, sino que como que son territorios que se espían, te diría, conviven. Entre las montañas. Claro, se conviven, pero yo creo que nunca se llegaron a mezclar, como se dice, o la famosa palabra, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Sincretismo. Uh-huh. Yo no creo en eso, porque en realidad lo que veo es que siempre hubo una puja, en realidad una disputa de esas culturas. Lo que impone el catolicismo y el cristianismo y lo que había antes, digamos, antes de la llegada de los españoles. Y tal es así que, por suerte, ¿no? Se mantiene vivo eso. Bueno, la música es una expresión fuerte, que no pudo ser aplastada, no pudo ser negada, y hoy en día es una, tiene una fortaleza muy grande la cultura, lo musical, ¿no? Uh-huh. Y tiene una raíz fuerte prehispánica. Y lo mismo, bueno, algunas cuestiones de la espiritualidad también, porque por ejemplo eso de caminar por los cerros yo no lo he visto en otros lugares del mundo, no sé, debe haber, sí, peregrinaciones hay, pero ahí tenés que cruzar dos cerros y hasta tres cerros para ir a dejar una virgen y traerla, ¿no? Uh-huh. A mucha altura, ¿no? Con sí, sí, sí, 2000 metros, casi 2000 metros. Pero en Luis, pero en toda América pasó eso antes de la llegada de los españoles. Claro, claro, sí. Vivían. Pasaba. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que el cristianismo se ha apoderado de eso. Se montó ahí, claro, ese sí. Entonces, lo que nosotros deberíamos de rescatar es ¿a qué se va ahí? ¿Qué se llevaba? ¿Cuál era el contexto de los antepasados para que nosotros, o sea, que nosotros no lo hemos creado esos espacios, no, sino simplemente hemos heredado? Claro. Y al heredarlo, lo heredamos con sincretismos, ¿sí? Entonces, ese sincretismo es la tradición oral viva, una ley constitucionaria, y a su vez está la imposición del cristianismo. Claro. Entonces son dos aspectos culturales que hoy superviven. Entonces, lo que nosotros debemos de rescatar, por ejemplo, para culturalmente y tener siempre en la memoria es, antes de la llegada de los españoles, ¿a qué lleva esa peregrinación que hacían? ¿Qué llevaban esa peregrinación? Ahora se lleva una virgen. Pero sabemos todos que aquí no había vírgenes. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, o por lo menos suponer, que ya que no podemos tener historia viviente que nos diga tal cosa se hacía, ¿qué efigie llevaban? ¿Qué amuleto llevaban? Porque hoy se lleva una virgen. Claro. Pero antiguamente, ¿qué llevaban? Bueno, yo tuve la transmisión oral de algunos paisanos jujeños que fueron educados y evangelizados, como todos, pero claro, también ellos rastrearon en su propia, a todos nos ha pasado de empezar a encontrarte con tus ancestros, tu espiritualidad, todo lo que ya sabemos, ¿no? eso que usted está describiendo. Y hay un jujeño, Lorenzo, o sea, él me decía que en un pueblo cercano, se llama Santa Bárbara, antes tenía otro nombre, y él dice que la peregrinación en realidad era, ya antes de los españoles, era a vaciarse de energía y a tomar energía. Esa era la peregrinación. Y había una piedra blanca. Había una piedra blanca que era la que convocaba eso. Eso me decía. Y ahí íbamos. Bien. Por ejemplo, nosotros, allá en Perú, tenemos peregrinación a la Coyoriti, que son miles de personas. Bueno, unos dirán que van a Purmamarca 50.000. Yo te digo que allá supera, pero miles y miles y miles. Después está la Puhuanca, otro en septiembre. Ahora, el que se va a hacer en junio, en la luna llena de junio, en Coyoriti. Después también está, por ejemplo, la peregrinación a Copacabana. Claro. Y, por ejemplo, la otra peregrinación que hay acá en Argentina. Esta es la que se hacía, porque nosotros no nos dan esos datos. La peregrinación que se hacía en Catamarca. En Catamarca. Por eso sería interesante rastrear por qué le pusieron el nombre Catamarca. Entonces, según la historia, está en Catamarca, dice que está en una hondonada. Yo no conozco, está en una hondonada, pero está protegido por siete cerros. ¿Y qué particularidad tendrían esos siete cerros? ¿Qué atracción que tenía? Entonces, como tú dices, cada peregrinación que se realizaba tiene siempre una finalidad, como tú dices, y hacer intercambio de energía. Bien. Claro. Pero la idea es, ¿qué le dejabas tú? Claro. ¿Y qué traías tú? Entonces, claro, no, esa es la idea. ¿Qué llevabas tú y que había que hacer un intercambio? Claro. Entonces, como se trataba de una nación, porque nosotros entendemos que aquí en Argentina, en toda América, había naciones. Entonces, esas naciones que se convocaban, como los pueblos y las comunidades, entonces, ¿a qué divinidad tenían que llevar en peregrinación? ¿Qué llevaban? ¿Una piedra? ¿Una bolsa de agua? ¿Un carrito de viento? ¿Le llevaban brasa? ¿Qué llevaban? Para que ahora se sustituya y llevara una virgen. ¿Se entiende, no? Claro, claro. Entonces, piensen ustedes, los curas, hasta hoy, fueron y son vivísimos. Nosotros somos los tontos con los curas, somos tontos. Nos dejamos manosear o manejar. Entonces, ellos, en forma disimulada, nos quitan el significado de nuestras peticiones a nuestros antepasados. Entonces nos dicen que esas son creencias. Entonces te ponen una deidad que también es creencia. Claro. Es creencia. Entonces, dos creencias que se disputan. Muy bien. Y esa disputa es lo que lleva a un sincretismo. Y entonces hoy qué está pasando en Punta Corral. Llevan una virgen. Por ejemplo, a Coyoriti llevan una cruz de madera. O a cualquier espacio físico donde van a peregrinar, llevan. Por ejemplo, nosotros, tú no has ido, ¿viste? No me acuerdo si has ido. A ver si te acuerdas lo que voy a decir. Nosotros, por ejemplo, a través de la academia, todos los cambios de estación, cuando se puede, vamos peregrinando, caminando hasta el río. ¿Qué llevamos? Piedras. Ahí está. Nosotros llevamos piedras y tenemos un montículo de piedras en la entrada donde se unen, donde empalma la ruta 11 y la entrada a la balandra. Ahí ponemos piedras. Nosotros hoy pensamos poner piedras. Entonces nuestros antepasados, ¿qué ponían antes? ¿Qué llevaban? Para ese intercambio que tú decías. Claro. Bueno, eso es lo que hasta hoy está presente en la memoria de los pueblos. En todos los pueblos. Bien, Luis, sé que has venido con la música de Huiracocha. Te preguntó Huiracocha. Cintia, yo lo conocía a Luis cuando estaba con el conjunto de los Churcal. ¿Te acordás de Churcán? Sí. Después, ¿En qué año, Mario? ¿Cuántos años hace que se conocen? No van a decir, son coquetos los dos. Nadie quiere decir acá cuántos años. 20 años, pasa. Sí, más. 20 años. Más de 20 años. Sí, sí, sí. Porque tú cuando estabas en 3. Claro, sí. Pero antes ya estábamos Churcales. Eso, en la década de 80. Los Churcales estuvieron hasta el 93, 94. ¿Qué fue su primer grupo llegado acá a La Plata? Acá, claro, sí. No, toqué con el Colla Mercado, toqué con... ¿cómo se llama el grupo? En esa época. Purumamarca, había un grupo Purumamarca y otro se llamaba Abrapampa. Ahí estaba José Patagua. Claro, Patagua, claro, estaba ahí. Todavía está Patagua. Sí, está. Un gran artesano, un gran plástico, artista. Y después los Churcales, era un grupo que estaba formado en Jujuy y acá nos volvimos a encontrar y ahí sí, tuvo como 15 años. Con ustedes, después de habernos deleitado con la música de aquí, de esta zona, interpretada por el conjunto Los Duendes de Salamanca. ¿Sí? Así es. Entonces, como aquí está el integrante de Los Duendes de Salamanca, sería tan amable, Luis, que nos digas qué música, qué nombres de la música hemos escuchado. Una zamba, donde un invitado de lujo que tuvimos en aquel tiempo, Alfredo Ábalos, cantando Tacita de Plata. Es una samba emblemática, digamos, de la música folclórica de Jujuy. Tacita de Plata. Tacita de Plata. ¿Y la otra? Después, no, un solo tema pasaron, ¿no? Un solo temita. Sí, sí. Después estaban la cortina. Y ahora cortina y la coche. Claro. Bien. Luis, sí. Estamos nosotros aquí en este programa que se llama Esta es nuestra memoria, Kaimi Benich. Pero como de memoria se trata, serías tan amable en dejarnos algo de tu creación musical para que quede en la memoria. ¿Cómo no? ¿Quieres saber qué ritmo tiene, cómo se llama? Yo improvisé un poco sobre imágenes que uno tiene cuando recrea la música, cuando compone. Y después tomé una parte de un ritmo que lo escuché en la zona de Copacabana, en la zona de Charazán y ahí en Bolivia. ¿Había sido viajero? Sí. Fui a muchos lugares y ahí, escuché música de cantus, que son los campesinos tocando, ¿no? Ahora después usted me va a contar qué es cantus. Bueno, pero este tema puntualmente achachilas. Porque vi una ceremonia donde estaban los achachilas. Qué lindo, ¿verdad? O sea que el tema que hemos escuchado se llama achachilas. Achachilas. Bien. Pero quisiéramos saber qué significa chachilas. No, para eso está usted. Así que te voy a tener que responderme yo entonces. Claro, claro. Bien. La palabra chachilas es una voz aymara. También se hace referencia en el quechua, como en otros idiomas, como el puquina. Entonces, achachira quiere decir benefactor, señor, deidad, infinita. Pero nosotros a esa palabra deidad, esa palabra que nosotros vamos a traducir, aquí no lo teníamos, con ese nombre no lo teníamos. ¿A qué me estoy refiriendo, Cintia? ¿A qué palabra? Que tiene tres letras. Y con eso nos han hecho tener miedo, con eso nos han esclavizado. Dios. Y claro. Claro, ¿qué pensando en qué letra me faltaba? Bueno, esa palabra aquí claro. Ha cundido, pero acá no teníamos esa palabra. Acá teníamos a Chachila o los guamanis, uh-huh. O los apus. Bien. Esos son deidades que son custodios de las montañas, de las ciudades. Entonces así como somos los propios, o sea, su traducción más convencional son los benefactores, custodios, los guardianes de los pueblos. Uh-huh. Esos son los achachilas. ¿Está bien? Que vienen de lejos. Sí, sí, vienen de lejos, claro. Se comunican entre ellos, sí. Claro. Muy bien, sí. Mario, claro, sí. Me encanta lo que dices. Sí, y bueno, en esas ceremonias uno escucha, tomás melodías, tomás de todo. Claro. Entonces a mí me gusta mucho improvisar. Ahora te voy a tocar algo en el Siku, a ver. Este se llama Tankar. Tankar. Solo el Kena, no sé, solo el Siku. Solo el Siku, claro. ¿Cómo se llama este tema de Luis? Tankar. Tankar. Tankar, Tankar. También yo no te voy a corregir porque te enseñaron seguramente así. Bueno, soy así, ¿qué quieres? Como tú sabes muy bien, todos nosotros por lo menos memorizamos algunas palabras de una cultura. Claro. Pero también somos eximios modificadores de las palabras cuando escuchamos. Claro. No lo pronunciamos fielmente, claro, porque no nos compete. No es lo cotidiano tampoco. Tampoco, no. Pero sí uno recuerda por lo menos algo de esa memoria. Claro, claro. Y a mí lo que me interesa mucho más es que existan, aunque sea dos o tres sílabas de una palabra, para que así de esa manera el que sabe puede hilvanar y qué significa lo que está hablando. Claro. Entonces, tú dijiste Tankar. Ahí es. ¿Sí? Bien. Este es el nombre del idioma de los incas. Pero está pero vuelvo a decirte, para mí está muy bien que por lo menos haya llegado tanto la fonética, en la fonética, claro, haya podido llegar de ese modo, porque tú, claro, tú lo has lo recibí así. Sí, pero tú lo has recibido, pero lo has recibido de buena manera. Claro. Te han enseñado así. Bien. Pero para nosotros, por ejemplo, la palabra tancar, ¿sí? No tiene significación. Ah. No. Se pronuncia de una moda. Se pronuncia de otro modo. Entonces, fíjense ustedes, ¿ve? Si yo pronuncio la palabra tancar, que es diferente a pronunciar la palabra tancar. Tancar, claro. Tancar. Entonces, esta sílaba es reforzada. Entonces, tancar quiere decir una espina. Mm. Una espina que crece en las montañas, como el churqui. No, el churqui. Claro. Algo parecido al churqui es. Ah, mira. Entonces, el churqui, por ejemplo, tiene una característica espiritual. Mm. Y a su vez también este tancar tiene otra característica espiritual, porque es de la zona. Mm. Por ejemplo, el churqui no puede vivir con el tancar. No puede, es como, por ejemplo, nosotros, si sabemos, en la alimentación, no puede crecer, por ejemplo, el perejil con la orégano juntos. No puede crecer, pero sí se disputa en la zona. Entiendo. Igualmente también así con el tancar, con el churqui. Bien, y así de esa manera este es el nombre que por lo menos... Y son de la misma familia, porque en realidad son espinosos. Son de la misma familia. Por eso te decía que trabaja en forma espiritual. Esa. Claro. Y se trabaja, esas son arbustos. Claro. Y se trabajan para... son medicinales. Por ejemplo, para que tengamos una idea, si se calcina, se quema el churqui, y de la ceniza, ¿qué podemos sacar? De la ceniza. Sí, ¿qué creamos con la ceniza? Y yo voy a hacer con cenizas. Se lo usa, por ejemplo, para hacer algún jarabe, se lo usa para hacer una masa, por ejemplo, para hacer, claro, una masa y también para hacer los sombreros. Bien. Los sombreros se hacen también con cenizas. Sí, ceniza. Entonces, pero estamos tratando de hacer almidón, el churqui. Por ejemplo, el churqui, si se prepara, tú has escuchado algunos la lejía. La lejía. Entonces el churqui está con la lejía, es un lavandina. Claro. Sirve para lavar. Para limpiar, pero claro. La lavandina, pero la ceniza. Claro. Y así de esa misma manera también hay diferentes arbustos que se usa para como la lavandina. Pero tiene que ser transformado por el hombre. Tiene que ser ceniza. Tiene poder desinfectante, Mario, por en ese limpiador, sentido. Claro. Por eso decía que está relacionado a la espiritualidad puloy. Ah, porque además debe ser abrasivo. Claro, es así. Pero el churqui, como el tancar, tiene esa característica. Uh-huh. Más cuando está viva la planta. Mira. Cuando está viva. Entonces, eso es interesante saber el poder que tienen las plantas para que cada uno de nosotros veamos si es que se hace referencia al tancar. Tancar. No. Es ta. Es interesante aprender a pronunciar las dos consonantes T. Entonces, yo, por ejemplo, cuando pronuncio ta, es una consonante. Sí. Cuando pronuncio ta, con dos consonantes, es así, dos consonantes. Tengo que saber. Claro, porque aparte es toda otra forma de usar la boca, sí, distinta. Lleva su tiempo. ¿Sabe qué, Luis? No quiero que se nos vaya sin nos cuente un poco. Nos queda un rato todavía. Sí. Pero que le cuente a la audiencia qué es la Salamanca. No sé si para ahora o para el bloque viene. Sí, se puede. Porque es como, está en todo. Tuvimos los duendes de la Salamanca, la peña de la Salamanca y la Salamanca. Mi apellido también. Y su apellido, claro. Fue un enigma por mucho tiempo y bueno, Mario, por supuesto, le pregunté muchas veces si tenía algo que decirme respecto al vocablo, ¿viste? Porque son Salamanca. Uh-huh. Entonces él me dio un día alguna explicación que después la vamos a escuchar, la parte de él. Pero yo rastreé el vocablo y cuando fui a España me fui hasta a la provincia, a la ciudad, ¿no? Y está la universidad y buscaba libros, material, pregunté por todos lados. Pues yo tengo la versión folclórica argentina, pero que a mí nunca me convenció tanto como tantas cosas que recibimos. Sabía que era dudoso eso. ¿Por qué? ¿Qué dice la versión folclórica? Que es una leyenda que sobrevive con la idea de que vos entras a una cueva o a un lugar y a cambio de entregar tu espíritu, tu alma, recibís un don artístico, un bueno para algo, digamos, uh-huh. ¿no? En Santiago trasciende incluso lo artístico, va a una persona que es buena, talentosa para varias cuestiones, que tiene varios talentos, ese es un salamanquero, dicen, uh-huh. ¿no? Que es cierto, en los un pueblos... Un dotado. No, en los pueblos suele haber una persona que... un todoterreno, digamos. Uh-huh. Esa persona, incluso si juega bien un deporte, pero después es albañil y es plomero y es un poco todo, ese es un salamanquero. Y hace todo bien. Claro, tiene el talento. En la música y la danza lo mismo. Que como que el buen bailarín, el buen músico, es el que accedió a eso porque... estuvo en contacto con los brujos, con los diablos, y que ellos te transmitieron esa cuestión. Eso es lo que dice la leyenda. En el folclore es la que más sobrevivió. Pero a mí eso, viste, a medida que vas creciendo, pensando tu espíritu, tu cultura, tu continente, digamos, que yo lo tenía bastante desordenadito, y sí... por todo esto que Mario seguramente les va a explicar todo el tiempo respecto al recorrido histórico desde la conquista ahora, ¿no? Uh-huh. Eso generó mucha dispersión, confusión, pérdida de identidad, culturización, etcétera, etcétera. Nos violentó de algún modo también, eso es, hay que decirlo de ese modo. Digamos, la forma de aculturizarse fue muchas veces violenta, uh-huh. muy violenta. No solamente, no hablo solamente de 1492, sino también siguió, incluso hasta por los propios criollos. Hoy por hoy. Hoy sigue. La conquista sigue de algún modo. Bueno, sí. Entonces, en ese contexto, Salamanca, en España, pensemos, en 1492, ellos todavía estaban en los siglos de la Inquisición, pero la Inquisición en Europa, en el mundo, fueron más de 2 siglos más o menos. La idea de que una religión quería hegemonizar el mundo, más o menos, era así. Y tenían los cruzados, su ejército, caminando por los mundos, conquistando todo en nombre de la fe y del Papa, una uh-huh. cosa así. Esa etapa, digamos, que fue muy grande, se trasladó después a América, indudablemente. Pero también se trasladaron estos conceptos, esas, por ejemplo, en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, en aquellos años la universidad, que ya se estaba gestando y ya estaba en sus albores, digamos, como un hecho ya concreto, a la iglesia le asustó de algún modo esta idea de que el hombre, no, el conocimiento sea a partir del hombre y no de la deidad de Dios, digamos, ¿no? Que es un uh-huh. poco lo que decía Mario. Entonces, digamos, la iglesia y el cristianismo en sí sustentaba y sustenta su poder en la idea de que todo el conocimiento y todo lo que hacemos es un envío de Dios, ¿no? Mano de Dios. Claro, mano de Dios. Entonces, cuando vieron que eso era irrefrenable, porque claro, y está el ejemplo de Galileo Galilei, ¿no? Que viste que lo metieron preso porque el sol no podía ser. Porque él cuestionó lo que se decía en aquellos años, que la Tierra no era plana. Claro, bueno. Sí. Y como él, tantos. Entonces, cuando se forma la universidad, la iglesia, el catolicismo, el cristianismo, digamos, decide, no podemos frenar esta cuestión, la vamos a gobernar. Y entonces la universidad está gobernada por el catolicismo desde aquella época. Entonces, ahí, eso está bueno entenderlo, porque después de ahí salen un montón de cuestiones al mundo, uh-huh. Respecto a los lineamientos, a la forma de conquistar culturalmente el mundo. Entre ellos, el nombre. Cerca de Salamanca, a 10 kilómetros, me parece, 12, hay unas cuevas donde... los estudiantes de la universidad iban a escaparse un poco del claustro, viste, de la opresión que significaba estar en la universidad. Uh-huh. ¿Y qué hacían ahí? Pues sí, cantaban, se encontraban en realidad, era un lugar de encuentro, escapándose del régimen, ¿no?, de la universidad, que si bien ya tenía una, la Salamanca viene del latín, delmántica. Y por eso después derivó en salmantinos, al que es originario de Salamanca le dicen salmantino. Pero la palabra viene de delmántica y significa hombre que creció al lado de un río, hombre que vive al lado de un río. Y obviamente hay un río que cruza toda la provincia. Pero es una provincia que no tiene una población originaria. Se hizo a partir de las migraciones de los pueblos antiguos de la Europa del Este, digamos, ¿no? Que escapando del frío, esas son las historias que cuentan ahí, se afincaron buscando un lugar que se podía sembrar, un río, ¿no? Claro. Rodable, digamos, y el clima que es muy agradable. Entonces, vinieron de todos lados de la Europa muy fría, visigodos, etruscos y otras, ¿no?, etnias así muy antiguas, y se afincaron ahí. Y ahí surge esta, ya en su inicio fue una ciudad, digamos, un pueblo cosmopolita, ¿no? Claro. Universalista, digamos. Y no es casual, después viene la universidad más antigua de Europa. Claro. Entonces, como un punto neurálgico de concentración, de conocimiento, intercambio, memoria, cultura. Claro. Y bueno, todo eso, pero claro, en ese contexto, después estamos hablando casi, le estamos poniendo una síntesis a 4 siglos. ¿No? Claro, pero, una historia larga. Bueno, pero en ese contexto, la conquista de América, entonces ahí se trasladan muchas de las cuestiones. Esta cuestión de la universidad y del claustro con un régimen muy estricto y los estudiantes queriendo escaparse de eso, es un poco lo que cuando llegan acá, dicen ellos, encontraron lugares que para ellos lo consideran una herejía permanente. En las crónicas dice eso. Encontramos seres sin ropa, sin lengua, sin todo, ¿viste? Nos veían desnudos de todo. De cultura, de sin todo. Sin nada de lo que tenemos nosotros, en realidad. De lo que teníamos y lo que tenemos, claro. Entonces eso, siempre aparecía la palabra en las crónicas, herejes y salvajes, ¿no? Entonces, peor todavía con las cosas que no, entendían. Con las cuestiones que no entendían. Porque, por ejemplo, encontrar 5 o 6 personas alrededor de un fuego, tocando, cantando, para ella era una práctica... brujería. Exactamente. Entonces de ahí empezó la idea de que ese es la Salamanca. Le asignaron un valor y si lo malo, eso era... sos un diablo. Claro, ¿qué es lo que sobrevivió? Adorador de fuego, adorador de Satán. Claro, todo eso, y que te vestís así, que parece... bueno, eso, groseramente, tuvo distintas situaciones, pero es lo que sobrevivió. Digamos, la idea de que Dios es lo bueno y el diablo es lo malo. Entonces eso sobrevivió en la cultura, te diría, ¿no? Y de algún modo nos rige. Bueno, en el folclore también está inserto. Claro, pero fíjese cómo la tradición popular invierte este sentido. Lo ve como una forma de llegar a los dones, de ser talentoso, de ser bueno en lo que se hace, contra algo que está prohibido, que es herejético. Claro, es que en realidad el verdadero significado es el encuentro a través de la palabra como una forma de acceder al conocimiento. El arte como una forma de acceder al conocimiento, elevar el conocimiento, elevar tu continente. Esa era en realidad la verdadera situación. No en Santiago, en toda América había lugares donde la gente se encontraba y comía algo, tomaba, tocaba, ¿no? Y ahí gestaba el conocimiento cultural, el conocimiento propio. Entonces, situarse, digamos, esa era un poco la situarse en tu existencia. Eso era, bueno, imagínate, los que venían eso no lo podían comprender así nomás. Entonces, directamente lo bautizaron así, lo negaron, y de ahí surge esta leyenda de la Salamanca. Bueno, nosotros obviamente tratamos de darle el otro significado, que es el de el arte, la música o la cultura como un lugar para crecer y tu espíritu y tu conocimiento, ¿no? Antes me ha pedido que dé la versión sobre la palabra Salamanca aquí en América, ¿sí? Bien, esta palabra, desde su etimología, tiene dos voces. Por ejemplo, la palabra marca, traducido tanto en el idioma aymara como en el idioma de los incas, el runasimi, quiere decir región. Región montañosa o región de donde es la palabra marca. Y a su vez también esa palabra marca tiene otra acepción que significa es el depósito del maíz, depósito de la papa en el segundo piso. Es la marca también, como acepción. Bueno, y la palabra sala, ¿sí? Unos dicen que es de la palabra saya, que no ha podido ser traducido tan fielmente porque siempre había corrupción como el tuyo, todos, ¿viste? Como no sabemos un idioma, nos pronunciamos como realmente nos viene a la cabeza por el recuerdo. Uno no está obligado a saber todo. Entonces, viene de la palabra, dice sala, no, pero saya. Y viene del verbo saya y quiere decir pararse, parar, levantar, saya. Entonces, la palabra sala, entonces se ha corrompido y según la historia es Salamanca, quedó. Entonces, ¿qué es la Salamanca en sí? Voy a sintetizar lo que no voy a repetir lo que dijo Luis, pero tiene una connotación. Bien, lo que pasa es que nosotros acá, en la sociedad donde vivimos, como estamos idiotizados, dije que estamos idiotizados, me incluyo, para no excluir a ninguno, entonces... ¿Cuándo vamos a aprender que el agua tiene espíritu? El agua, el aire tiene espíritu, tiene vida, es un ser. ¿Cuándo vamos a saber que la Pachamama está viva? ¿O cuándo el Abuelo Fuego está realmente vivo? Es espíritu, no sabemos nosotros. Estamos lejos de entender eso, lejos. Porque acá, en la sociedad donde vivimos aquí en América, estamos idiotizados, estamos juzgados con una imposición religiosa. Entonces, nuestros antepasados estaban lejos de esa imposición. Entonces, ¿qué hacían? Los grandes maestros, ¿qué hacían? Ellos iban a los socavones o debajo del río. Hay cuevas debajo del río. Ingresaban ahí. Y aquí iban ellos ahí. A estar en oración, a estar en meditación. A ver si ellos podían recibir el don de la naturaleza de algún modo. Porque nosotros, cuando estamos capacitados, vamos a recibir la influencia de la tierra, del aire, del sol, o de cualquier espíritu, pero tenemos que estar convencidos de que podemos ser parte de esos espíritus, porque todos nosotros somos espíritus también, aparte de cuerpo, mente y espíritu, somos también espíritu. Entonces, tiene que haber una unión, tiene que haber una imantación, de otro modo, no se va a entender. Entonces, un buen músico de la antigüedad, un buen filósofo, o un buen conocedor del mundo cotidiano, ¿dónde va a aprenderlo? Lo va a aprender porque ese espíritu le va a enviar mensajes en sueños o en vivencias. Entonces, desde la antigüedad se han internado a las cavernas. Entonces ustedes habrán escuchado el Taekyongkoi. ¿Qué es el Taekyongkoi? Es un movimiento milenario, mesiánico, que surgió el año 1650. ¿Y qué hicieron ahí? Exclusivamente... Ustedes escucharon el danzante de las tijeras, esos eximios acróbatas que caminan encima de los huevos sin romperlo, o se tragan un sable, o se tragan una serpiente, o unos sapos, comen, o caminan sobre una cuerda en forma empinada y sin caerse, pero son, como dije, sí, hay que conocerlo, hay que verlo. Entonces ellos se internan juntamente con los músicos a las salamandras, a las cavernas, y hay gente que sabe y entonces le va a copiar alimentación. ¿Y cuándo salen ellos? Precisamente hoy miércoles ya están preparados, ya hoy miércoles están preparados ya para salir a, como dije, es un movimiento mesiánico, para salir a contrarrestar el cristianismo. Porque como sabemos todos, hoy a partir no sé de qué hora, hoy o mañana, los templos van a estar, no los templos, sino las estatuas van a estar tapadas con un lienzo de color morado, color blanco, van a estar todos tapados. Entonces ahí salen los bailes, los danzantes de las tijeras en una plaza por las cuatro esquinas y van a salir a danzar. Son incansables. Entonces esos danzarines incansables, yo me pregunto, danzan a veces hasta morir. Son incansables. ¿De dónde sacan esa fuerza? ¿Quién les da, quién les otorga esa fuerza? Tanto al bailarín como a los músicos. Entonces, esos danzarines y esos músicos tienen la vida, ¿no? La vida a disposición del espíritu. Entonces hay danzarines que mueren, y mueren en el intento. Y están el día jueves en la noche, salen a danzar hasta el día viernes, toda la noche, todo el día, 24 horas van a danzar sin cansarse. Y así de esa manera, ya a las 2 de la mañana, 3 de la mañana del día sábado, desaparece. Cuando ese día, ya el manto de las estatuas va a comenzar el día siguiente a sacarse. Entonces, así de esa manera, ese es el contenido que nosotros tenemos con la palabra Salamanca. Es otro concepto, pero para nosotros es más real. Entiendo. Entonces, por ejemplo, las cavernas de la Salamanca, por ejemplo, estaba en Perú, estaba en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puquio, donde son los eximios danzarines de las tijeras. Y también ahí en Copacabana. Ahí en el sur de en Puno, en Perú. También ahí en Ecuador. Ahí en México, ahí. Lo conoce con otros nombres. Pero es sinónimo a Salamanca. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Impresionante, Mario, porque aparte pasar... O sea, imaginar un territorio tan vasto, porque usted está hablando de Perú y acá Luis nos está hablando de Jujuy. Hablamos de todo un altiplano que tiene esta tradición hermana, ¿no? Tan conocida, donde todo ese saber circulaba mucho más allá de esas cavernas. Pero andaba con la gente. Sí, pero esa historia y esa herencia nosotros lo hemos heredado, Cintia. Uh-huh. Lo hemos heredado desde Ecuador, Colombia, hasta más al sur de Tucumán. Eso fue el dominio de los incas, fue antiguamente. Entonces, como había dominio, entonces dejaron también secuelas, evidencias de su paso por estos espacios. Ellos han dejado, entonces nosotros simplemente somos, si queremos conocer a los antepasados, simplemente tenemos que rastrear en el pasado y saber qué es lo que hacían ellos. Desde Luis me decía que, por ejemplo, aquí cuando los españoles vinieron, cambiaron los nombres de los pueblos, cambiaron los nombres de los ríos, de las personas, cambiaron. No, hasta ahí. A mí, por ejemplo, ¿tú te acuerdas, Luis, aquí a Yana Kuntur? Sí. La abuelita, el Museo Yana Kuntur, que hay aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, ella, por ejemplo, me decía que el año 40 y 50 su marido era el inspector de escuelas, ella le acompañaba. Entonces iba a los pueblos, y en los pueblos el hombre no tenía documento, solamente lo conocían ahí por el número por el número 1, por el número 50 lo conocían. ¿Dónde estaba el documento? ¿Quién lo tenía? Tu patrón Costas. Hablé algo, ¿no? Como en los campos, porque a veces vemos el holocausto, ¿no? Alemán, y es como en los campos, ¿no? El número, sí, números, de, ¿no?, cada persona. Uh-huh. Bueno, y así de esa manera se conocía la historia, pero los nombres fueron cambiados de su origen. Por ejemplo, fíjese cómo ha podido persistir todavía la palabra Umahuaca. Es una voz aymara, ¿sí? Bien. Y por ejemplo, en Jujuy está Sayripugio, Sayripugio, ¿cómo es el pueblito ese? ¿Cuál? Sayripugio, suyo en Sixuyo, Mixuyo. No, Puyo es Sayripugio. Puya, Puya. No. Puya, Puya también, sí. Puya, Puya. Tiraxi. Sí, pero son palabras casi, en su mayoría son quechuas. Ajá. Pero igual que, por ejemplo, para ver, Maimara. Maimara. Pero hoy se pronuncia Maimara. Maimara. Bien, entonces, yo por ejemplo voy a pronunciar esa misma palabra, para que tengan idea, es Maimara. Pero él dice Maimara. Muy bien, quedó muy bien. Pero quedó por lo menos en la memoria palabras de los incas. Quedó. ¿Qué quiere decir Maimara? Entonces, Maimaraj, Maimaraj es este. Maimaraj es el nombre. Maimaraj. Sí, entonces, Maima, ¿sí? Es dónde o hasta dónde. Y Raj es, dice, todavía. Su traducción es todavía hasta dónde. Es la palabra, es la traducción al castellano de la palabra Maimara. Pero apocuparon el sufijo raj por ra. Bueno, y así pasó. Y persiste. Bueno, acá está el cujeño, voy a preguntarle. Ya sabe el señor, ¿no? Me estás retando. Dale. Y hablábamos de quechuas y aymaras, pero es una de las zonas, el norte argentino, más diversas étnicamente, ¿no? ¿Qué pueblos recuerda de Jujuy, de Salta, del altiplano? Jujuy es parte, como decía el maestro, de las extensiones del Tahuantinsuyo. Claro, del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero había etnias en Argentina y en el norte argentino, anteriores también, uh-huh. Con incluso su propia lenguas, ¿no? El tema es que después, claro, en Jujuy ahí hubo migraciones muy grandes, de allá, digamos, posterior a la conquista, uh-huh. Es un territorio muy poblado por migraciones árabes, mucho árabe. Actualmente, claro. Bueno, hay un cordón, te diría que hasta Santiago del Estero, vos ves que tiene que ver con el clima y un montón de cuestiones, ¿no? Pero la población originaria, claro, había etnias propias, los jujuyes, por ejemplo, los tiradores, esos nombres que yo te decía, y con lenguas propias. No quedaron tantos, hay resabios, ¿viste? Y todo esto que Mario siempre nos enseña. Es como un antigal dormido, te diría. Uh-huh. Es como un antigal grande de la tierra que hay que empezar a levantar, ¿viste? Porque está oculto. Bueno, en Cusco. Yo la última vez que fui a Cusco, me acuerdo que, debe ser Mario, empezaron a levantar las calles, ¿no? Querían hacer unos arreglos, así que se encontraron con toda una ciudad prácticamente. Y estaban, claro, no descubierta. Escondida debajo de todo ese adoquinado moderno de esas, claro, cosas modernas. Bueno, es lo mismo, en toda América pasa eso. Hay como civilizaciones enteras, acá en la ciudad de La Plata, lo mismo, en todos lados. Entonces, claro, tiene que ver con esta idea de negarte, de ocultarte, y que nos cuesta tanto reencontrarnos, ¿viste? Jujuy no se habla la lengua. Ahora hay una idea de rescatar. Y bueno, Mario ha ido muchas veces a Jujuy a exponer, a enseñar, y hay gente que está intentando recuperar, ¿viste? Pero es muy difícil. De a poquito. Difícil. Sí, bueno, esta semana y la semana pasada hubo en Salta una serie de conflictos y de resistencias. Están acampando en la ruta 34 hace ya más de 70 días. Las comunidades, esto del en Salta, le digo, ¿no? Pero una serie de conflictos que estos últimos dos años, sobre todo, lo que han sido los grandes desplazamientos, los intentos de desalojo, que como usted dice, empiezan, me parece, a hacer eso, ¿no? A levantar todo ese cimiento, o por lo menos procesos de fuerte reconocimiento de los espacios, de los territorios, y de identificación en las comunidades. ¿Cómo lo ve usted la actualidad de Jujuy? No, yo conozco bastante y voy siempre a Salta de Jujuy. Digamos, la violencia que nos tocó en algún momento sigue hoy. La violencia de agresión al territorio, al hábitat, a la naturaleza es tremenda. Por ejemplo, sobre todo se ve claramente con los bosques y con los ríos. Hay ríos muy bellísimos, históricamente, que nos han provisto de vida, digamos, como dice Mario, y que ahora nos están quedando arroyitos y mueren detrás de la muerte de un río y la muerte de pueblos enteros, de todas las especies. Eso está pasando en Salta, porque, por ejemplo, vienen compañías extranjeras por el tema de la madera, que la madera es un bien en la humanidad que cada vez es más caro tenerlo, ¿no? Y acá todavía hay mucho, bastante, entonces les resulta más barato venir acá. Por ejemplo, con el Pilcomayo, lo que está pasando con las comunidades alrededor del Pilcomayo es tremendo. Están desapareciendo etnias enteras. Muere el río y muere el pueblo. Bien, nosotros estamos aquí en este programa para poder recordar la memoria. Entonces tenemos nosotros un bloque que vamos a matizar con la lengua. ¿Cómo no? Sí, bien. Aquí la semana pasada habíamos incursionado sobre los nombres de las provincias de Argentina, como los nombres de la provincia de Buenos Aires, que me refiero a los partidos. Entonces decíamos que nosotros, los habitantes de estas zonas, no sabíamos ninguna palabra en quechua, pero sin embargo tenemos muchas palabras en quechua incorporadas, ya tenemos incorporadas. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos en la ciudad de La Plata, es un nombre nuevo la palabra de la ciudad de La Plata, porque nosotros estamos aquí en el territorio de los querandíes. Entonces, el próximo miércoles vamos a estar en el Parque Saavedra. Te invitamos para que nos acompañes, Luis, si es posible, con tu música. Vamos a recordar en el Monumento al Aborigen, porque el día 19 es el Día del Aborigen. Entonces, vamos a estar nosotros ahí en el Parque Saavedra. Seguramente estarás tú, Cintia, aquí, en este programa. Entonces, la ciudad, por ejemplo, ciudad se dice, en el idioma de los incas, se dice Llacta. Llacta. Plata se dice, o sea, para decir ciudad es La Plata, entonces Plata se dice Colque. Entonces nosotros diremos Colque Llacta, traducido al castellano, ciudad de La Plata. Colque Llacta Manta. Bueno, es de Colque Llacta Manta sería el sufijo de Manta, es de Entonces su traducción es desde la ciudad de La Plata. Por ejemplo, uno dice May Manta Kanki, eso quiere decir de dónde eres. Entonces el que escucha dice Ñojaja Colque Llacta Manta Kani, Colque Llacta Manta Kani. Entonces yo soy de la ciudad de La Plata. ¿Y Colque Chacamanta? Entonces Colque Chacamanta quiere decir, Colque quiere decir, como dije, plata. Chaca quiere decir puente. Entonces, del puente de plata. Esos son de los nombres de Potosí. Sí, bien. Entonces aquí, antiguamente, también nos preguntaremos, ¿y por qué le habrán puesto Río de la Plata? Cintia. Bueno, la mitología dice que era por él. Porque veían que eran las aguas muy serenas, era casi tan grande como un mar, antes. Y que para los conquistadores eso se veía como la plata. Eso lo ves leído en el Agua Espuma. Que incluso, no, ¿sabe de dónde? Cuando uno busca el origen de Argentina, aparece esto de la palabra el argentium, que es plata, y que claro, vincula, digamos, como la sensación que tuvieron ellos. Y no solamente la sensación, ¿no? Después hubo todo un poder económico fundado en esa plata y ese oro real, digamos, en la tierra. Bien, entonces también tenemos el oro. El oro se dice cori. Pero también tiene característica. Por ejemplo, acá el hermano allá que está con la de negro, que está con el gordito negro, él se llama Alejandro Colque. Hijo de Marco Colque. Entonces Colque quiere decir plata. Él. Pero también hay hermanas y hermanos que tienen el apellido Oro. Se dice Cori. El oro se dice Cori. Y el oro fino se dice Choque. ¿Pero qué sucede? Choque. Sí. Hay muchos choques acá en la comunidad. Sí. Entonces, pero se hace referencia al oro fino. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué sucede? Hay hermanas y hermanos que no pueden pronunciar la palabra, por ejemplo, Cori. ¿Y por qué se lo cambiaron? Se lo cambiaron por Curi. Ah, claro. Se lo cambiaron. Se cambiaron por Curi en documento. Pero tiene su característica originaria, como Jorge tiene Cori. No lo pueden pronunciar, ¿sí? Entonces quedan las palabras. Y así de esa manera, por ejemplo, nosotros tenemos, si decimos, por ejemplo, Buenos Aires, o sea, Gran Buenos Aires, la palabra gran es Hatton. Entonces pues, Gran Buenos Aires, Gran Ciudad de Buenos Aires sería Hatton Yachta Buenos Aires. Porque yo no puedo cambiar, yo no soy nadie para poder cambiar la palabra Buenos Aires. No. Porque sería el gentilicio. Gentilicio, sí, pero ya viene el castellano. Pero no es propio del idioma de los incas, no. Porque eso es lo que se respeta, cada gentilicio. Por ejemplo, nosotros que estamos hablando castellano, tenemos la palabra radio. ¿Quiénes somos nosotros para deformar esa palabra con lo que nos parece que podemos decir que es radio? Tenemos que usarlo tal como vino, tal como se creó. Uh-huh. O como la televisión. Nosotros no podemos cambiar con otro nombre la palabra televisión. O encontrarle traducción. No podemos. Lo que sí se puede acercar a la traducción es arbitraria. Por ejemplo, nosotros decimos una estación de radio, ¿sí? Una estación de radio sí lo podemos nominalmente, lo podemos decir, pero en la antigüedad no había radio. Claro. Esa es una base fundamental, no había. Entonces nosotros no podemos inventar, pero sí poder crear un nombre hoy con el nombre, por ejemplo, de la Casa de la Radio. Por ejemplo, nosotros diríamos Radio Huasi, así, pero siempre usando la palabra radio, Radio Huasi. Pero si nosotros queremos extralimitarnos sobre la creación, diríamos Guaira Huasi. ¿Y Guaira Huasi qué quiere decir? Ciudad del viento, casa del viento. Pero Guaira es viento y Huasi casa. Eso sí, pues como la radio trabaja con aire, hacemos esa creación. Pero esa creación es moderna, no es propia del idioma de los antepasados nuestros. Y esas características así razonables para nosotros y al mismo tiempo confusas nos hacen siempre olvidar de que en la antigüedad no existían esas palabras. Son modernas, son neologismos, uh-huh. Todo neologismo. Me hizo acordar que los mapuches en Mapuzungún tienen la palabra Winca Kultrun, que es el para el celular. Y hablaban justamente de esto, ¿no? Que combinan palabras antiguas para definir nuevas tecnologías y de esa manera tener forma de seguir nombrando. Uh-huh. De que la lengua, digamos, siga creciendo. Así es. Pero lo interesante para todos nosotros es que la lengua no se va a perder bajo ningún punto de vista, porque ya está grabada en nuestra memoria. Como decíamos, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no sabemos, por ejemplo, qué origen tiene la palabra cancha que tantos millones de personas usamos, todos los deportistas? O, por ejemplo, decir que mi nombre, mi apellido es tal cosa. Hacen referencia, por ejemplo, que es español. Vamos a hacer un pequeño detalle. Nosotros, por ejemplo, en el idioma de los incas, sabemos de que tanto en las raíces de los verbos y de los sustantivos están casi todas las palabras en todos los idiomas, en la raíz de los verbos y los sustantivos, en casi en todos los idiomas. Pero desgraciadamente muchos de nosotros no conocemos su origen. Por ejemplo, ¿quién no conoce, especialmente a las mujeres, quién no conoce al actor Vicuña, al chileno? Se le fue el nombre de pila, el que fue marido de Benjamín. Pampita. Benjamín Vicuña, ahí está. Vicuña, ¿eh? De Pampita. ¿Viste? Que pertenece a la nobleza chilena. Bueno, sí, bueno, vamos a ver. Entonces piensen ustedes. El momento del chumería. Nosotros nos preguntamos, esa palabra Vicuña, ¿de qué origen vendrá? No es ni europea, ni africana, ni asiática. Entonces, ¿de dónde vendrá esa palabra? Vicuña. Vicuña. ¿Vienen? Ellos son Vicuña Maquena, me parece. Bueno, no sé. Yo estoy hablando de lo que es Benjamín Vicuña. Se conoce más así. Y si no, tomamos ir a Pachano o a Pacharotti. No era hasta hace un año y pico, era amigo tuyo, no, claro. Amigo mío, amigo nuestro. ¿Qué queda? Pacharo. ¿Qué va a decir? Nadie se quiere hacer cargo. Nadie se quiere hacer cargo. Amigo tuyo. Enemigo. Bueno. Entonces, Vicuña, ¿sí? Vamos a tener que intentar así de esa manera, paulatinamente, rastrear el origen de un idioma, de una palabra. ¿Esa queda entonces para la tarea para el hogar? No, ahora lo decimos, ya. Hay tiempo. La palabra vicuña viene del idioma de los incas, que significa, que dice así, vicuña. Y eso quiere decir al animalito, que nuestros antepasados lo consideraban muy sagrado, a la vicuña. Igualmente, por ejemplo, hablamos de pachano. Entonces, como dije, en las raíces de las palabras, tanto en los verbos como en los sustantivos, están las palabras de los incas. Igual que, por ejemplo, jugador de fútbol, pachamé. ¿Ve? Y así, de esa manera, están insertas las palabras en las raíces de los verbos y sustantivos, en las palabras del idioma de los incas. Bien, ya estamos por irnos. Luis, desde ya, muchísimas gracias por tu presencia. No, por tu por compañía. Favor. ¿Qué le voy a cobrar? $2.50. Pero nosotros estamos aquí. Vengo a aprender, Mario, te sabe. Bueno, de todas maneras. Agradecido, por supuesto. De todas maneras, Luis, en nombre de los hermanos y hermanas que estamos aquí, te hago presente nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Por favor. Y entonces te invito a que te despidas. No. Agradecido por usted, por el espacio que están creando, ¿no? Porque es un espacio nuevo, así que lo vamos a apoyar y vamos, cuenten con nosotros. Total, estamos al frente. Somos vecinos, estamos acá nomás. Así que está muy bien eso. No, eso es una gran ayuda. Estar cerca y... Así que, no, bienvenidos al barrio, a todo y a la gente, a la audiencia que se preste, ¿no? La escucha a un programa tan importante como el que van a hacer seguramente.